Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brígger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en esto. Cuento con un gran equipo. En un momentito ya comenzamos a presentar. Lo que sí quiero decir hoy como gran noticia del día, en un sorteo hoy la Cámara decidió que el juez Julián Ercolini, el juez federal Julián Ercolini, va a ser que vaya a investigar a Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por el traspaso, el despojo accionario del clan Greiber en el tema papel prensa. Es muy, muy fuerte esta información. Se definió finalmente que esto se juzga en capital y lo va a hacer el juez federal Julián Ercolini. Y un dato más. La Cámara en su fallo dice que los hechos cometidos durante el traspaso son delitos de lesa humanidad enmarcados en el terrorismo de Estado que rigió en el país desde el 76 hasta el año 83. Buenas tardes, señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Roberto? Hola, compañeros. Algunas actividades con hora de vencimiento. Desde hoy al domingo 11 se va a llevar a cabo la convención de historietas, cómics, mangas y videojuegos Animate 2011, con dos grandes momentos en la agenda. Una exhibición especial de Hijitus, con homenaje incluido a su creador, Manuel García Ferré, y el proyecto surgido de Abuelas de Plaza de Mayo, Historietas por la Identidad, con historietas específicas de nietos buscados y restituidos. Esto será en el Centro de Exposiciones Migueletes, en Avenida General Paz y 25 de Mayo, Vicente López, o Estación Migueletes del Mitre, Ramal José León Suárez. Y anticipo la próxima presentación del notable pianista y compositor Manolo Juárez. Con nuevo cuarteto y renovado repertorio, Juárez se presentará el domingo a las 5 de la tarde en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional en Agüero 2502, con entrada libre y gratuita. Y lo último de esta entrada, para que los oyentes puedan ir al cine, disponemos de 3 pares de entradas de la película ¿Cómo lo hace?, con Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Skinner y elenco. Gentileza de Distribution Company, gracias a Analia Díaz y Catalina Lascano. Alicia Cuniverti, ¿cómo hacemos para que los oyentes puedan participar del sorteo de estas entradas? ¿Cómo hacen ellos? En realidad, Roberto, buenas tardes a todos. Se tienen que comunicar al 4999-8700 y dejarnos nombre, barrio y últimos 3 números de DNI. También se pueden comunicar con nosotros en el Facebook. Mañana es Hoy, para oyentes de provincias, 0810-222-0870. Bueno, les pido perdón a los oyentes, tengo la voz un poquito tomada, así que voy a tratar de hablar lo menos posible. Y después de las 7 sí voy a explicar punto por punto el fallo de la Cámara y esta decisión importantísima en el tema papel prensa. Ahora presento, por supuesto, a Lucía Capozzo. Gracias. Oíde. Gracias. Esa es mi cortina musical. ¿En serio? Yo soy la columnista con cortina musical. Estoy que no doy más. Ay, Roberto, gracias. Ya sé, no da más. Gracias. Qué lujo en este programa ser la única columnista con sonido. Bueno, yo el otro día a mí me pusieron una que era... ¿Cuál le pusieron? Ula. Es cierto, la escuché. Bueno, buenas tardes a todos. Mire, tenemos de todo hoy. Usted sabe que yo siempre pongo excusas para poner temas musicales y esta vez también voy a poner una excusa. para hablar de Calle 13. Esa sección mía se llama DJ Lucía no la invoca nunca. Porque no la invocamos con nuestros oyentes con la música, Roberto. Hay algo que falla, y lo admito. Hagamos una autocrítica. Cuando ponemos a Bobby Solo de los años finales del 60, dicen que es demasiado antiguo. Ponemos Calle 13 y dicen que es demasiado nuevo. ¿Qué quieren de nosotros? Música clásica. Pero ayer, ¿qué quieren? Lo de Bobby Solo, sin embargo, fue muy bien recibido. No, ayer fue lo de Nino Bravo con Fito Páez. Pero el otro día fue el... Y Bobby Solo más o menos. Dijeron que quería música para menores de 28. Yo estoy muy preocupada con el oído de nuestros oyentes. El lunes fue lo de Bobby Solo. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de Calle 13, de los twitters y demás, y de un montón de cosas. No sé por qué me parece viernes. Es que es un viernes. Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy... A ver, explico por qué decimos que es viernes. En realidad hoy comenzó el éxodo turístico y la ciudad capital de la República Argentina, sobre todo los que nos están escuchando en las provincias, es un caos, un verdadero caos, porque parece que la gente se está yendo a cualquier lado. Pero menos lo que no quiere estar es en esta ciudad. Sí. Y para acá y para allá es todo un mar de autos, sí, impresionante. Fin de semana largo, porque recordemos, mañana es el Día de la Virgen, 8 de diciembre. El viernes es el viernes puente, en realidad, por el Día de los Derechos Humanos, que se festeja el 10 de diciembre, que es el sábado. Con lo cual tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, y los que pueden volar, vuelan. Pero salvo uno que va a trabajar el fin de semana, creo, ¿no? ¿Trabajás el fin de semana? Bueno. ¿Dónde quedó el relator militante, el relator del pueblo? Se achicó, Vincenzo. Me voy con el Javier pueblo, Vicente. Roberto, si el pueblo se va, yo me voy con el pueblo. Lo cierto es... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier Vicente. Hay fútbol, les digo, hasta por las orejas hay fútbol, ¿eh? Así que este va a ser un fin de semana largo, pero futbolístico. Porque sigue la fecha 18 del torneo Apertura. La cuenta regresiva de este campeonato, que ya tiene un campeón, es Boca Juniors. Precisamente hoy se presenta Boca a las 19:05 de visitante con Arsenal. Mañana más tarde van a jugar Godoy Cruz y Colón de Santa Fe. Importante el partido de Godoy Cruz por la posición de la clasificación a la Copa Libertadores de América, que disputa con Racing, el equipo mendocino. También hay Copa Argentina, porque esta noche juega River en los 32avos de final. Enfrenta en San Juan a Defensores de Belgrano, con la presencia de Orteguita en el equipo de Defe. También hay goles argentinos en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de Campeones de Europa. Gol de Higuaín para el Real Madrid, gol de Cambiaso para el Inter. Y se presentó en el día de hoy el gran evento deportivo con el que se abre el año 2012. Hablamos del Rally Dakar Argentina-Chile-Perú, que comienza el 1 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Todo un acontecimiento, el Rally Dakar Argentina-Chile-Perú. Muchas gracias, Javier Vicente. Y acaba de llegar, ha logrado sortear las trampas de tránsito. Agustina Díaz, ¿cómo estás, Agustina? Costó, pero acá estamos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bien, vamos. Bueno, otra cosa que viene demorada, aparte de que yo estoy demorada hoy, es el debate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba previsto para las 2 de la tarde, hasta las 5 no había comenzado, comenzó recién hace minutos. Esta última sesión ordinaria en la legislatura, en la que se va a tratar un tema que sin duda va a ser polémico, y es el proyecto del macrismo, que aparentemente está consensuado con otro de los bloques y van a conseguir los votos para eliminar a los manteros de la ciudad de Buenos Aires, algo que viene siendo reclamado por quienes tienen negocios en la avenida Florida, pero que bueno, también habla de un sector absolutamente vulnerable, como es quien tiene la necesidad de salir a la calle a hacer venta ambulante. Sabemos que hay otras realidades mezcladas en los manteros, pero bueno, lo que me preocupa en realidad de este proyecto es que finalmente lo que termine ocurriendo es que el hilo se corte por lo más delgado, ¿no? Veremos en un rato qué pasa, si podemos también salir en vivo desde la legislatura. Nos vamos, cuando volvemos, ronda de audios en Mañana es Hoy. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas 4703-5089. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 17 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, yo recién comentaba en realidad el éxodo turístico, le trataba de explicar a los oyentes de las provincias. Y la verdad que los canales de noticias, que también consumen mucho en las provincias, de lo único que hablan es de eso. Así que, perdón, pensé que le estaba dando una información nueva. Agustina Díaz. Bueno, nos vamos a ir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está Claudio Leveroni para contarnos qué está pasando. Claudio, buenas tardes. Agustina, Roberto, es mucho saludarlo. Bueno, recién ahora está comenzando esta última sesión ordinaria, que en realidad es la continuación del cuarto intermedio de la semana pasada, cuando se estaba tratando el asunto de la Junta de Clasificación Docente. El tema, hoy los legisladores, entre ellos los salientes, se trata, insisto, de la última sesión ordinaria, estarán por aprobar o no algunos proyectos de ley que han quedado bastante retrasados durante el año, pero los más calientes es de los que están convocando a algunos vendedores ambulantes que están puestos de 130. Estoy hablando de la reducción de la actividad de los manteros, de los trapitos, de los limpiavidrios. Esa es algunas de... Claudio, sí. Contame concretamente qué dice el proyecto que tiene más chances de aprobarse respecto de manteros y de qué partido es. El de manteros es la derogación, el PRO, hay varios desfachos, sí. Habrá que ver cómo queda, pero el PRO lo que propone es la derogación del artículo 83, que establece... ¿De qué forma se puede aceptar un vendedor ambulante? Que tiene que ver con la necesidad extrema de supervivencia. En esos términos plantea el artículo 83. La derogación significaría para el PRO poder actuar contra los manteros y contra la actividad que desarrollan. La oposición, por ejemplo, los integrantes del bloque Proyecto SUS señalan que no es necesario derogar ese artículo para poder actuar en consecuencia. De todas maneras, parecería ser, de acuerdo a las negociaciones que estamos escuchando, se va dando, la derogación se va a dar y vamos a ver cómo será la reacción de los manteros que están, insisto, en la puerta de la legislatura. Sí, ahora nos vamos a ir afuera. Te hago dos preguntas más. ¿Qué pasa con los artesanos y qué pasa con la posibilidad de que se les dé un espacio alternativo a quienes hoy son manteros? Bueno, eso es otro tema que va a tener que tratar la legislatura hoy, pero habrá que ver de qué forma se ha negociado en el día de hoy la salida de los manteros, si es que se derogó el artículo 83, es decir, una nueva cooperativa, se nos integra algunas cooperativas que existen, que son alrededor de 24. Bueno, estas son las otras salidas que es, vamos a ver cuál es la que se impone finalmente. Perfecto, Claudio, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Claudio Leveroni desde el interior de la legislatura. Y nos vamos ahora afuera de la legislatura con Liliana Arias. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Y desde la 1 de la tarde aproximadamente, que las distintas cooperativas de trabajo, todas aquellas que agrupan a los trabajadores de la vía pública, es que se están manifestando frente a la legislatura porteña sobre Perú. Las puertas de la legislatura están totalmente cerradas. Hasta hace instantes solamente se podía ingresar por Diagonal Sur, pero ya se cerraron esas puertas, por lo tanto, la protesta se mantiene afuera. Obviamente, el rechazo por parte de los vendedores ambulantes de mantener justamente la venta, las ferias populares, todas aquellas actividades informales, lo que se denomina manteros, ¿no? Ellos dicen que esta prohibición les quita el trabajo como derecho humano a mantener su dignidad como trabajador. Horacio, uno de las cooperativas de justamente Parque Patricio, esto nos decía. No se va a tratar. Quiere decir que esto puede llegar a, para marzo, abril del año que viene. Sería una gran cosa que pasara para más adelante, porque el tema es que regulen el tema. No es que nos saquen de cuajo y nos dejen sin trabajo 15.000, 20.000 familias de todos los parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es lo principal. No es blanco ni negro. Tiene que haber un medio. Una prórroga para tratar de ubicarnos, pero no dejarnos sin trabajo, que afecta el derecho fundamental de la persona humana, que hace su dignidad física, psíquica, moral. Ahora, ¿regularlo qué significa? Regularlo significa el tipo de mercadería que podemos trabajar, que somos gente muy honesta, el pueblo necesita una feria en cada departamento, en cada barrio, Santel. Pero también regularlo, Roberto y Agustina, significaría que puedan vender artículos que no se comercialicen en los comercios de las peatonales, básicamente, que es donde se suelen instalar, sobre Florida, sobre La Base, sobre Corrientes. Entonces, eso es lo que ellos están proponiendo, una regulación, pero no la prohibición de poder trabajar en la vía pública. Claro, son dos derechos encontrados, pero bueno, claro. Ojalá se llegue a una solución. Muchas gracias, Liliana. Hasta luego. Era Liliana Arias, nuestra colega que está fuera de la legislatura. Sí, Agustina. Una cosa más que dijeron desde el PRO, veremos cómo se cumple y qué se aprueba finalmente hoy, pero lo que ellos afirmaron, las autoridades, digo, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que lo que harían es un censo con aquellas personas que son artesanos en las próximas semanas para así encontrarles un lugar. Dijeron, en las ferias que ya existen o en alguna otra feria que se cree, si no hay lugar para reubicarlos. Veremos qué pasa finalmente con este tema, que reitero, me parece que es de los sectores más vulnerables y por eso les cuesta conseguir que alguien escuche lo que tienen para reclamar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Habló Cristina Fernández de Kirchner. Les propongo escucharla. Queremos muchas más escuelas industriales a lo largo y a lo ancho del país para seguir reindustrializando la Argentina, que se sigan abriendo fábricas, que los chicos tengan trabajo cuando salgan del colegio. Y vamos a seguir trabajando en esta dirección. Nada ni nadie nos hará cambiar el rumbo, porque es el rumbo de la patria. Gobernar para mejorar la calidad de vida de la gente, mayor autonomía al país, mayor seguridad, mayor equidad, justicia, igualdad y libertad. Y para eso lo seguiremos haciendo con el último aliento y con nuestras últimas fuerzas, como lo hizo él. Bueno, y también Cristina, la presidenta, aprovechó para agradecerle al pueblo. Las cosas que estamos haciendo desde el año 2003 y transformaron la vida de los argentinos. No me alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que quiero y que sé que mi país necesita, pero quería agradecer, porque es de bien nacido ser agradecido. Yo lo digo a ustedes, gracias por el apoyo que he recibido como presidenta de todos los argentinos. Bueno, ahí estaba la presidenta. Si les parece, escuchamos también a Victoria Donda, que se quejó porque en el momento de la jura le gritaron cosas feas. ¿Sí? Me insultaron de varias formas, de forma política y de forma no política, con, digamos, de la forma en la cual habitualmente se insulta a las mujeres, precisamente aquellos que después hablan de los derechos de las mujeres, y aquel sector de la política que dice ser portador de la nueva política, ¿no? Estoy hablando específicamente de la Cámpora. Ese sector que dice ser portador de la nueva política ha demostrado hacer, con un alto nivel de intolerancia, que viene a repetir lo mismo que ya estamos acostumbrados, la vieja política. Mi jura, digo, porque muchos hablan de la ropa, pues yo juré por Marita Verón, Luciano Arruga y las víctimas de la violencia institucional. Con eso tuvo que ver mi jura. Y creo que los abucheos de la Cámpora, sospecho que fue mucho más porque les molesta que se ponga eso en evidencia que por la forma en la que estaba vestida. Y no hay derecho a gritarle cosas a una chica, por más bonita que se ponga, para la jura, que es su día, su momento, la verdad que no hay que decirle absolutamente nada. Ahora también me llama la atención que ella atribuya a la Cámpora la intención de que no se conozcan los casos de violencia institucional. Me parece que ahí ya es un discurso que tiene que ver, casi diría, si estuviéramos en elecciones, un discurso electoralista y no político. Es cierto, ¿no? A mí tampoco me consta quiénes fueron los que gritaron. Lo que se supone que le gritaron es trola, cuando estaba verdaderamente muy linda, vestida para un día especial. Me parece que cuando se le grita trola a una mujer en un ámbito como ese, es lo mismo que cuando le dicen yegua a la presidenta o cuando se habla de sus carteras Louis Vuitton. Me parece que es exactamente lo mismo. Y que es repudiable y que no está bueno que eso pase. Ahora, no me consta quién lo hizo y ella seguramente hace además una interpretación política que va por cuenta de Victoria Donda, ¿no? ¿Qué le dices, Carlito? Te vi con ganas de opinar en el tema. No, estaba escuchando a la compañera y estoy completamente de acuerdo. Pero sí me parece que es difícil establecer con tanta claridad, porque, como lo dijo Victoria Donda, que estos agravios vinieron de la Cámpora, ¿no? Y lo que asociaba era con unos carteles que vi en estos días que tiene que ver con esto. Unos carteles que decían: no quiero tus piropos, exijo tu respeto. Muy bien. De un colectivo feminista. Igualmente, creo que la situación de ayer en el recinto fue muy complicada. A mí me disgustaba profundamente, ¿no? Los abucheos y demás ante cada jura de cada diputado. Creo que debería haberse impuesto un poco más la presidencia en ese momento para callarlo, porque estamos viviendo un momento institucional que no amerita este tipo de cosas. Estamos viviendo un momento institucional estable, con un pasaje normal, con buenas elecciones. Realmente se empañó mucho lo que ocurría dentro del recinto y lo que ocurría afuera, ¿no? Es cierto, ¿no? Incluso a Patricia Bullrich más de una vez la abuchearon y ella se paraba y saludaba y vivió evidentemente un momento incómodo. Y también pasó más de una vez que Graciela Camaño, tal cual, que tiene, de Peronismo Federal, sí, que tiene una larguísima trayectoria y es reconocida dentro... Fue ministra de la Nación, ministra de Trabajo. Claro, pero digo, en la tarea legislativa, sí, ¿no? Y se la conoce como justamente una avezada en estas cuestiones. Más de una vez pedía la palabra y le decía: señor presidente, disculpe, ¿esto se va a hacer como dice el reglamento o de otro modo? Como señalando que había cierta inexperiencia de parte de Julián Domínguez respecto de cómo se resuelven las cosas legislativas. Esto, por supuesto, es chicana política, ¿no? Es evidentemente así, ella levantaba la mano y decía eso, pero bueno, habla un poco en función de esto que estaba diciendo. A ver, recordemos igual... Julián Domínguez tiene experiencia en el tema legislativo porque ha sido vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero por eso digo, es chicana política. Totalmente. Recordemos que la señora que pedía que se cumpliera el reglamento rajatabla fue la que noqueó a Carlos Kunkel en una comisión, digamos. Dentro, ¿no?, del Congreso también, de la Nación. Claro. No, yo sé que creo que por un lado se ha futbolizado todo y por otro lado creo que la política o los políticos cada vez se parecen más a lo que somos. Que deberían exigirse y estar más presentables, porque es una instancia última, es una instancia de representación institucional, donde hay muchos pibes que están mirando y creen que los políticos deberían comportarse de otro modo. Pero a su vez, creo que cada vez se parecen más. Se festeja como se festeja en una cancha, se aplaude como se aplaude en el teatro, claro, se grita como se grita en la calle, se prepotea como sucede en el subte, digamos. Esto no es malo ni bueno. Ni más ni menos, claro. Es una reflexión más colectiva. Me parece que la sociedad hoy es así y sus políticos no podrían ser de otra manera. 6:30, si les parece, con la voz que tengo, nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada, a ver si me prestan un poquito. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas, la térmica 27 grados 6 décimas, humedad 67%. El gobierno trabaja en todas las cuencas lecheras del país tratando de promover proyectos asociativos. Lo aseguró el subsecretario de Lechería de la Nación, Arturo Videla, al participar de la entrega de aportes por un total de 1.370.000 pesos al Consorcio Entrerriano de Industrias Lácteas. En ese sentido destacó que se trabaja en la articulación de todos los actores de la cadena. El funcionario destacó que la acción está dirigida a trabajadores, productores industriales, sector privado y público, entendiendo que es la manera de construir un mejor futuro para ese sector. En el último feriado largo se espera un movimiento de 1.800.000 turistas. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, señaló que la afluencia de visitantes a todos los destinos del país se ubicará por encima de esa cifra. El dato surge de las estimaciones suministradas por provincias y municipios que muestran un buen nivel de reservas y consultas para el conjunto de las localidades turísticas. En Buenos Aires se destaca el partido de Pinamar y la localidad de Tandil con un 80%, mientras que en Entre Ríos las reservas generales superan el 67%. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 3 décimas, la térmica 27 grados 6 décimas, humedad de 67%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Chicos, siempre los escucho y me gustaría que trataran el tema de las inmobiliarias con los importes expresados en dólares. Llamé a varias y no aceptan pesos. ¿Qué pasa? ¿Siguen con la economía dolarizada? Adhiero a este modelo de país. Viva Cristina. Jorgelina de Podestá. Hola chicos, de Mañana Soy. No los nombro a todos porque seguro que me olvido. Estoy llamando desde Posadas Misiones y quiero decirles arriba Gobisolo y arriba Mario Bravo. Excelente los temas y querría que me cuenten qué pasa con 678. Hola caballero, buenas tardes, soy Martín Intalar, la primera vez que me comunico a tu programa. Un fuerte abrazo para toda la gente de ahí. Caballero, necesito ayuda. ¿A qué hora es el sábado la Asunción de Cristina? Hola chicos, hablemos con la verdad. Macri no quiere a la gente pobre. La ciudad de Buenos Aires tiene que estar limpia de negritos. Los manteros no venden la mercadería que venden en los locales de la calle Florida. Eso se da cuenta cualquiera. Por favor, esto es cosa de Macri. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por los llamados. Y en el caso del que preguntó por Cristina, es el sábado al mediodía, al menos esto. Igual hubo una versión que se había corrido hacia horas de la tarde. Vamos a tratar de confirmarlos antes de que termine el programa, si te parece, cuándo es la jura de Cristina. Roberto, sí. Discúlpeme, hay un oyente que llamó hablando de Gobisolo y de Mario Bravo. Sigo con lo mismo, querida, no registré bien tu nombre, pero te habla la DJ Lucía, no la invoca nunca. No era Mario Bravo, es Nino Bravo. Sí. Bueno, cuenta, no Roberto, que tenemos problemas. Bueno, ella dice Mario Bravo y usted no sabe su nombre, con lo cual están empatadas, Lucía. No, porque usted llegó tarde, Agustina. Lucía nunca la invoca, es el nombre de una DJ. Porque nunca la invoco con los oyentes. Don Carlos Uranovsky. Bueno, gracias, Roberto. En el cierre de su año de actividades culturales, Argentores presenta hoy, para ampliar su colección de clásicos, 4 nuevos libros que recuperan textos notables de autores de cine, radio, teatro y televisión. Seleccionados y editados por Ana Ferrer y Lucía Larragione, los textos elegidos nunca habían sido editados en libro y ahora salen como un reconocimiento a quienes lo realizaron y como un aporte a la memoria de los más jóvenes, de los que no conocieron esas actividades. Y el libro de cine, por ejemplo, está dedicado al guión de la película Nueve Reinas, que con el tiempo se ha convertido la película de Fabián Bielinsky en una película de culto. Está el libro prologado por Luisa Irene Kovics. Nuestra producción consiguió un sonido de la película. Vamos a escuchar. ¿Estás llamando mentiroso o no? Juan. Lleven 10 millas de alambre de púa, 200 kilos al contado. Pásame la cartera que la puedo llevar. ¿Quieres que la tenga yo? Hágame el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete a que le falta la punta, dejémonos de joder que estoy apurado. ¿Cómo sabes que son 45 más? Porque le hice un millón de veces. Esto no es para vos. No te interesa, no te gusta. ¿Acá labura tu hermana? Marcos, ¿cuántas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros? Que hagas tus asuntos en otra parte. Tiene un hobby. 500 millones vale el tipo y tiene un hobby. ¿Qué es? Estampilla. Dale, ¿qué pasa? No, me parece un poco raro. ¿Qué parte? Todo. ¿Cuánto es? Si te ofreciera $10,000. ¿Las drogas? El 90%. Ay, Roberto, Roberto. No, le estoy comentando a Lucía Capocho por qué transpiro y por las drogas que estoy tomando, que es básicamente una, a ver, amoxicilina. No, vamos a aclarar, son legales. Amoxicilina. Ahí escuchábamos a los protagonistas de Nueve Reinas, sí. Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Bredice. Espectacular. El de radio, el libro de radio, contiene secuencias del clásico de la década del 30, Chispazos de Tradición, del español Andrés González Pulido, en este caso con prólogo de María Mercedes Di Benedetto. Y representativo del teatro de las últimas décadas, cubre ese rubro Vivitos y Coleando, bueno, de Hugo Midón, con prefacio de Carlos Gianni, que fue el que lo acompañó en música toda su carrera, Hugo Midón. Y en televisión, las curadoras eligieron el guión de un teleteatro emblemático, romántico, que marcó una época. El amor tiene cara de mujer. Un furibundo éxito de la TV en blanco y negro, emitido por Canal 13 de 1964 a 1971. Y escrito originalmente por quién, Lucía Capozzo. Por la grande, por Nené Cascallar. Maravilloso. Yo era muy pequeña, Carlos, debo decir, pero yo salía del colegio a la tarde y me instalaba, tipo 7 de la tarde era La Mortificada, sí, de Mujer, a ver esa historia que realmente revolucionó la telenovela argentina, ¿eh? Seguro. Bueno, en este caso el prólogo es de Sergio Baiman, un gran experto en el tema de radio, de teleteatros. La de hoy va a ser la quinta entrega de esta antología, que ahí estamos escuchando la cortina de El amor tiene cara de mujer. Me acuerdo del Salón de Belleza, Carlos. Era, claro, el Salón de Belleza de Vanessa Lortó. Eso, te de Delfi de Ortega. Recuerda las actrices. No, me acuerdo de Delfi de Ortega, absolutamente. Una es más, Lainez. Hoy estábamos viendo las fotos de las cuatro mujeres, que eran Iris Lainez, Delfi de Ortega, Bárbara Mujica y Angélica López Gamio. Y realmente tenían impostación de divas de los 60, ¿no? O sea, bien puestas, bien armadas. Y ese amor entre Bárbara Mujica y Rodolfo Bebán, les juro que se me pone la piel de gallina. Eran jóvenes, eran bellos, una historia así dramática. Ay, muy visceral era ese. Bueno, lo que quiero marcar también es que me parece muy importante la tarea que está haciendo Argentores integrando esta antología. En anteriores ediciones rescató, por ejemplo, entre muchos otros textos, a Historias para ser contadas de Dragún, Los jóvenes viejos de Kuhn, Situación límite de Nelly Fernández Tiscornia, Los Pérez García de Luis M. Grau, Mi cuñado de Oscar Viale, La guerra gaucha de Ulises Petit de Muray y Homero Manzi. En un rato nomás Roberto Cosa, Raúl Brambila, Lucía Larrayón y diversos actores hablarán de las nuevas obras y leerán fragmentos de ellas. Va a ser en Argentores, en el auditorio de Pacheco de Melo, 1820. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Bueno, ahora está en línea Daniel Reposo, que es el síndico general de la Nación. A él le vamos a preguntar sobre las últimas novedades en el caso Papel Prensa, tanto en lo que tiene que ver con el traspaso accionario que ya comenté antes, como también en una nueva denuncia penal que realizó, creo, ahora vamos a confirmar con él, Daniel Reposo, es decir, él mismo. Daniel, ¿cómo te va? Roberto Caballero y el equipo de Mañana Soy te saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. A ver, ayer hubo una novedad importante, ¿no? Ustedes decidieron hacer una denuncia penal. Sí, lo que hicimos es una denuncia integral por los distintos hechos que están aconteciendo en Papel Prensa y relacionamos absolutamente a lo largo de estos dos últimos años la política de vaciamiento que están haciendo dentro de Papel Prensa, como así también asambleas que se han llevado a cabo sin tener ningún tipo de legitimidad. Hoy tenemos en Papel Prensa directores, un presidente que no tiene legitimidad absoluta para actuar, toda vez que tanto la Comisión Nacional de Valores, que es el máximo órgano de control de los grupos societarios, había invalidado una asamblea para su realización, pese a ello se llevó a cabo y nombraron sin ningún tipo de legitimidad personas que a cargo sin que tengan el respaldo jurídico, razón por la cual no pueden estar. Y por sobre todas las cosas, la política de vaciamiento que vienen llevando a lo largo de este tiempo para que la justicia federal, lo que le estamos solicitando en primer término es la configuración de una asociación ilícita. Hemos demostrado todas las conductas que vienen teniendo en el programa de vaciamiento, como así también pedimos que en forma urgente, como medida cautelar, intervenga la empresa con desafectación de las personas que están, que no tienen ningún tipo de legitimación, y que la propia justicia sea la encargada de nombrar a un interventor con todas las funciones del directorio para encauzar la empresa. Claro. Ahí tenemos, para una mejor ilustración, que empresas con 10 veces menos de capital que tienen una producción, una utilidad, digamos, una ganancia de 25 millones de dólares. Con suerte, el año que más ganancias han tenido son 7 millones de pesos, con lo cual la producción año a año va mermando. Recordemos que la producción necesaria que necesitan las editoriales para emitir sus diarios está por encima de las 230.000 toneladas, y pese a ello, hoy tenemos una producción anual de 145.000, que es muy inferior a cuando se constituyó Papel Prensa en su momento, y año a año van bajando la producción. Le recordamos a los oyentes que el Estado es el segundo accionista de Papel Prensa, ¿no? Sí, ahí el Estado tiene un 27% de las acciones, con lo cual su voz es no escuchada, y por sobre todas las cosas, la empresa tiene dos órganos, uno el que administra y otro el que fiscaliza. Claro. No pueden tomar decisiones aquellos que administran si están contra ley, que esto es lo que el órgano de fiscalización dentro de la empresa, o sea, la comisión fiscalizadora, las decisiones que se adoptan, controla la legalidad de los actos. Pese a innumerables recomendaciones de la legalidad de los actos que iban a adoptar, hicieron caso omiso a esto y las adoptaron de manera ilegal. Todo esto configura una asociación ilícita por el sector del grupo Clarín y el diario La Nación, que pasan por alto las normas que rigen en La Nación, perjudican en primer término a toda la sociedad y en segundo término al Estado Nacional, porque es parte, no solo pierde utilidades, sino que privilegia el Grupo Clarín junto con el diario La Nación los intereses de su propio diario por sobre los intereses que tiene la sociedad. Reposo, buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Buenas tardes, Agustina. Le pregunto por los representantes de Clarín y La Nación dentro de Papel Prensa. ¿Quiénes son? ¿Coinciden con los directivos de esas empresas o son personas que trabajan para el grupo y están designadas a Papel Prensa? No. Hoy la plana mayor del Grupo Clarín está, son los directores que han nombrado Papel Prensa, con lo cual el principal Jorge Rendo, todo el sector involucrado está como directivo dentro de lo que es el Grupo Clarín. Con lo cual, una acusación como la que ustedes hicieron, investigando un delito como el de asociación ilícita, caería sobre ellos. Sí, totalmente, porque la asociación ilícita, de acuerdo al artículo 210 del Código Penal, lleva una pena de 10 años, pero acá hay factores concurrentes en derecho penal, los distintos hechos se van sumando, con lo cual esta política de vaciamiento puede provocar penas hasta de 25 años de prisión si uno la genera. Y hay hechos totalmente fundados, desde, no solo si recuerdan, los sueldos que se pagan están muy por encima del mercado, desde el gerente general, que está por encima de los 130.000 pesos mensuales, a todo el sector gerencial. Esto hace que todos los costos aumenten y se pague el papel mucho más caro. Y otro de los hechos que es aberrante es con la situación de crisis financiera que vivió en el 2001 en la Argentina, el Grupo Clarín estaba muy endeudado, así como el diario La Nación. Y acá lo que hicieron es, le perdonaron los intereses con una quita del 76%, cuando a otros diarios no solo tenían intereses punitorios y resarcitorios, sino que le dieron un plazo de pago para empezar recién a pagar de 8 años y después el saldo con una tasa del 2% anual. Claro. Esto es licuarle la deuda al Grupo Clarín y a la Nación, perjudicar al Estado, perjudicar a la empresa por sobre todas las cosas, que no tiene la inversión necesaria, hace años que no hace inversión. Todo esto configura una asociación ilícita y que lleva al vaciamiento, porque claro, de persistir esta conducta, en poco tiempo la empresa va a tener que cerrar, porque está siempre al límite de no tener ningún tipo de utilidad por el producto que realiza. La última, Reposo, y le aclaramos a los oyentes que esta es una causa, y hoy también estábamos hablando de la otra causa, que es la que investiga el despojo accionario, ¿no?, a la familia Greiber para quedarse los tres diarios, La Nación, Clarín y La Razón, con el aval de las tres armas, es decir, de la última dictadura militar, con Papel Prensa. Eso fue denunciado en su momento en una asamblea de hace 2 años, creo, ¿no?, de Papel Prensa, por la propia Lidia Papaleo, ¿no? Sí, esto se hizo una investigación que culminó con un trabajo muy profundo de investigación donde se aportaron todas las pruebas, en lo que fue comandada en ese, la investigación por Guillermo Moreno, que le pidió a la presidenta y le entregó a la presidenta toda la investigación que se realizó, y allí está claramente demostrado que se apropiaron en forma ilegítima de las acciones de socios privados con la dictadura militar, y esta es una causa que por suerte va avanzando. Ahora ya está radicada en la Capital Federal, porque los hechos se consumaron en la Capital Federal y resta solamente el juez que entienda en la causa. Ya está, Reposo, es Julián Ercolini, ya hoy se resolvió. Ercolini, perfecto, porque se iba a sortear hoy. Uh-huh. Todas las medidas probatorias necesarias, más todas las pruebas que se han arrimado, que tienen una contundencia que es muy difícil de contrarrestar. Uh-huh. Reposo, muchas gracias, ha sido muy claro. No, muchísimas gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Era Daniel Reposo, síndico general de La Nación, que nos explicaba la denuncia sobre asociación ilícita que pesa ahora en la justicia penal sobre los directivos de Papel Prensa, controlada por los diarios Clarín y La Nación. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Cultura Lig es la revista de lectura infantil, lectura y cultura de la infancia que prefieren los docentes y bibliotecarios. David Wapner en su tinta. Desde Israel habla de lectores cómplices, de niños en guerra y de su magnífica máquina productora de relatos. Hace un año que circula en las librerías una nueva versión de Caperucita Roja, escrita por una joven y talentosa artista francesa. En una entrevista exclusiva con Cultura League, Marjolaine Leroux cuenta de dónde salen esos personajes increíbles. En la sección Desde el Aula, Karina Bonifati presenta un proyecto de lectura para chicos desde Harry Potter a los clásicos. Y las docentes Mónica Melo y Perla Quinteros de la Escuela Media Nicolás Avellaneda se embarcan con sus alumnos en la búsqueda de la palabra poética. Carolina Tosi y los libros de divulgación científica para chicos. Los Susurradores de Daniela Azulay. Las reseñas especiales de Connie Salgado. Y el seleccionado 2010-2011 de títulos para atesorar. Cultura League llega a 1.500 escuelas de Buenos Aires y Córdoba. Además, se consigue en librerías especializadas y por suscripción en toda la Argentina. Escribinos a culturalig@editoriallabohemia.com y disfruta el 2012 a pura Cultura Lig. Revistas Culturales Argentinas. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bien, en instantes va a estar jugando el partido de Arsenal y Boca en la cancha de Arsenal en Sarandí, con 2.500 localidades para los hinchas de Boca, que están a pleno festejo del campeonato. Esto comienza 19.05, en la continuidad de la fecha 18 del torneo Apertura. Y en Boca ya se está produciendo la sucesión. La sucesión dirigencial, por un lado, donde está a punto de asumir el presidente elegido por los socios Angelici en lugar de Abeal, y la sucesión en la barra brava, porque hoy ya se va a manifestar esa sucesión con la aparición de Rafa Diceo y sus muchachos manejando la 12 como nuevo lugarteniente del macrismo en Boca. ¿Y ustedes saben qué está pasando con Rafa Diceo a estas horas? No. Está siendo investigado por la justicia, toda la barra de Boca, por la desaparición del financista Miguel Sofía, que parece que les mexicaneó 500 mil pesos a los muchachos que estos le habían dado. Qué bien, qué bien, qué buen rendimiento tiene ese Barra Brava, ¿no? No entendí. Le habrían dado para comprar dólares. Es raro, ¿eh? La Barra Brava de Boca le dio 500 mil pesos a un financista. ¿500 mil? Pesos para que compre dólares. Este financista desapareció. Con 500 mil pesos. Nadie sabe si es que lo secuestraron o se hizo el mexicano y desapareció este muchacho. Con lo cual tampoco quienes le dieron el dinero tienen manera de justificar de dónde lo sacaron, con lo cual no pueden probar que se lo dieron. Ya, justificar de dónde saca la barra brava 500 mil pesos. Pero bueno, ¿pero a veces hay a servicios barra que brava? Se cobran bien. La están investigando al completo a la barra brava del sector de... ¿Pero de qué la acusan? ¿De qué la acusan? ¿De qué pasó con este financista? Si saben algo, ¿de qué pasó con este muchacho? Porque está desaparecido a estas horas. Pero bueno, ya se está produciendo la transición, entonces en Boca, en cuestión de barras bravas también. Y una vez más, Rafa Diceo como lugarteniente de la barra de Boca en el macrismo, en esta nueva era macrista que se abre con Angelici presidente. A las 21:10 van a jugar Godoy Cruz con Colón de Santa Fe, partido importante este, porque en estos momentos se está clasificando en último lugar de la tabla clasificatoria para la Copa Libertadores de América, el equipo mendocino. Racing está muy cerca, porque Racing con su triunfo de ayer quedó a un punto. Godoy Cruz, si gana, se alejaría un poco más. También está Tigre ahí, pulseando por ese quinto aguante lugar. Aguante Colón. ¿Cómo? Aguante Colón. ¿Aguante Colón? Sí. Bien, aguante Colón. Entonces, el que lidera los que ya están clasificados para la Copa son Vélez, Boca, Arsenal y Racing. Falta un lugar más. Mañana sigue la fecha con los partidos a las 17 horas de Newell's Old Boys, San Martín de San Juan. A las 19:05, Banfield y Belgrano. A las 22:10, juegan Tigre Vélez. Y a las 22:10 también van a estar jugando mañana San Lorenzo Independiente. Y de esta manera va a culminar la fecha 18. Y el sábado comenzará la fecha 19 y será la última del torneo de Apertura. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar... Qué buen tema, ¿no? Qué hermoso. Divino. Qué buen tema, pero no le fue muy bien a Calle 3 en Perú, le quiero decir, Roberto. ¿Qué pasó? Mire, lo abuchearon en un recital que tenía el grupo puertorriqueño. Más de 20.000 fanáticos entraron a tirarle de todo, le tiraban monedas, huacos, vio, porque en Perú hay mucho huaco, le tiraban ceviche, le tiraban de todo, los hicieron, bueno. Pero no fue la culpa de ellos, perdón, ¿qué me decía? No, que le pegó una llave al residente. Claro, le pegaron un llaveazo. Así es. Llaverazo. Así es. Él intentó explicar de la peor manera, porque estaba puesta la música, y él dijo: "Párenme esa música, cabrona. Aquí nosotros no hemos dormido en tres cabrones días. Para que se vayan enterando, yo no soy Luis Miguel, ni soy Shakira, ni he estado en ningún cabrón jacuzzi agarrándome las..." No. Y luego siguió arremetiendo contra los asistentes y dice: "Les doy las gracias a quienes quisieron estar, los que se quieran ir, que se vayan al..." No. Fue muy fuerte. Bueno, los muchachos habían pedido que se suspendiera porque no llegaron. Espérame. Espérate tantito, comadre, qué bien que te sale el puertorriqueño. Ay, te agradezco, y a ti qué bien que te sale el mexicano. Pues la chingada, güey. Pues métale, jalapeño, qué sé yo. Me ponen en cada situación. Mándale bocina, mándale bocina a todos. Me ponen mandar. Pues que bueno, diga algo aquí el Chapultepec este que está aquí enfrente mío. Pues ese ni modo que órale, diga nada. Órale. Bueno, no, le quiero... Lucía, ¿qué te traes? Nosotros somos re latinoamericanos. Bueno, y él dice, el pobre... la ministra de Cultura es una cantante, Susana Baca, que justamente del Perú, que justamente interpreta con Calle 13 el tema Latinoamérica, y ella dijo, no fue un desplante, pero la actitud debió ser otra y pedir disculpas en el escenario. Es el tema que estamos escuchando. Es el tema que justamente estamos, maravillosa voz, estamos escuchando. Y bueno, de desplantes en los escenarios y de tirada de monedazos hemos tenido, pero a raudales, la Amy Winehouse en Serbia, el Chayanne acá, Hannah Montana, Britney Spears, gente que se le descubrió que hacía playback. O sea, yo a los Calle 13 los perdono, porque no fue por su culpa. Yo los quiero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Bueno, hablemos de dos casos policiales que estuvieron dando vuelta en los últimos días. Uno nos hemos ocupado de él, este cuádruple crimen en La Plata de tres mujeres y una nena. Se estaba por hacer una ronda de reconocimiento con Martínez, el principal y el único acusado en realidad, tal vez responsable de haber matado a estas cuatro mujeres. Todo indica que sí, según el testimonio del remisero, al que se sumó ahora un nuevo testimonio, y es el de un vecino que dice haber visto el auto de Oscar Martínez en el lugar en el que fueron asesinadas estas mujeres, cerquita de La Plata. Osvaldo Martínez, corrijo el nombre, no Oscar, que es un gran actor. Bueno, y por otro lado, en el caso de Gastón Bustamante, el nene de 12 años que fue asesinado una mañana en Miramar, ustedes recuerdan, él estaba escondido en una habitación cuando oyó que había alguien dentro de su casa y lo mataron a golpes y lo asfixiaron. Bueno, hay este caso que se suponía era un caso de robo, tuvo una vuelta insospechada y se detuvo ahora al cuñado del nene, es decir, al novio de su hermana. Increíble. Sí, increíble. Aparente, que además lo hemos visto, ha participado en las marchas reclamando justicia por el nene y demás. Por supuesto, no tenemos nosotros elementos para decir que esta haya sido la persona, ¿no? Está la investigación en curso. Él se negó a declarar ante el fiscal. Su abogado pidió 24 horas más para poder leer el expediente, así que por ahora no declaró. Hoy escuché al abogado. Sí. Y la verdad es que si yo tuviese un abogado así, contrató a otro. Porque le preguntaron, ¿usted está seguro que defiende a un inocente? Primero pensó, uy, dejó un silencio, y después dijo, bueno, yo siempre defiendo la inocencia en el debido proceso, y no sé, tú una zaraza. Ahora, la verdad, cuando vas al expediente, la verdad no hay elementos, si son los que trascendieron, no hay elementos tan firmes. Claro, seguramente porque, puede haber otros, claro, no estoy diciendo que no lo sean. Porque por ahora lo que hay es una huella digital que se encontró en el televisor de la casa. Dos de tres dedos de cada mano, como si hubieran querido levantar el televisor. Que coincidirían con las del cuñado. Lo que pasa es que esa persona iba a esa casa, con lo cual las huellas podrían ser previas, ¿no? No necesariamente indica que haya sido el asesino. Lo que sí se dice, según la investigación, es que aparentemente esta persona tendría deudas, sabría por su novia que en esa casa había dinero, tal vez entró por la puerta trasera intentando retirar el dinero, el nene no había ido a la escuela, lo sorprendió en esta situación y lo mató. Es una enormidad, la verdad, sí. Yo no sé si será así. Siempre se dijo en este caso, y por eso se tomaron los ADN de los miembros de la familia, los que frecuentaban la casa, que debía ser evidentemente alguien conocido, si no se hubiera ensañado de ese modo. Pero hoy leía una crónica que dice que también surgieron sospechas de la policía por ver la actitud de este cuñado, que iba 3 o 4 veces por día a la comisaría para ver cómo iba la investigación, y que por otra parte sembró dudas sobre la culpabilidad de la mamá de Gastón, atribuyendo un tema de familia. O sea que hay un elemento de sospecha que viene de la experiencia, digamos, de la investigación policial, y otro que tiene que ver con la verdadera prueba. Claro. Dramático. Claro, sí, realmente si es así es dramático, porque aparte sería porque lo sorprendió en esa situación, y si es así, digamos, estamos haciendo una especulación, ¿no? Pero si efectivamente ingresó con un móvil de robo a una casa familiar, bueno, lo resolvió de un modo insólito, ¿no? En principio. Veremos qué pasa, por supuesto, con esta investigación. La persona que está en este momento demorada, detenida y está siendo investigada es Julián Ezequiel Ramón y tiene 24 años. Hola. No, le quería responder a un oyente que decía que no había entendido qué es lo que está haciendo exactamente Argentores con Nueve Reinas, Chispazo de Tradición, Vivitos y Coleando y El Amor Tiene Cara de Mujer. Editó libros con los guiones originales de cada una de esas obras. 701, nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada, y cuando volvemos, el editorial Hoy, Papel Prensa, Mañeto, Mitre y la Señora de Noble. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 66%. En la ciudad de Iguazú, 24 grados 4 décimas, la humedad 80%. El crecimiento en inversión de obras viales es exponencial. El titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, destacó los recursos con los que dispone el Estado Nacional para obras viales en todo el país. En ese sentido, señaló que este año la cifra ascendió a los 11.000 millones de pesos. El funcionario destacó la importancia de la obra de la autovía mesopotámica sobre la Ruta Nacional 14, que en su totalidad demandará una inversión nacional superior a los 4.400 millones de pesos. Se reanudó la última sesión ordinaria de la legislatura porteña. Continúa la última sesión ordinaria de la legislatura porteña. Está hablando en estos momentos el diputado Ángelo del Socialismo, lo escuchamos brevemente. Otras iniciativas como asesinatos invasivos. Si no se da respuesta a estas cuestiones de fondo, el parche que se pretende en la prohibición de los cuidacoches y de los limpiavidrios va a ser totalmente inocuo. Esa es la opinión entonces del diputado D'Angelo, un diputado saliente del bloque socialista. En instantes se va a votar entonces la situación, la actividad de los cuidacoches en la legislatura porteña. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. Lluvias provocan inconvenientes en la provincia de Salta. Las continuas lluvias que se vienen registrando desde el domingo pasado en casi todo el territorio provincial van dejando sus secuelas. Rutas y caminos se encuentran en malas condiciones, situaciones que obligan a transitar con suma precaución. La policía informó que los ríos Caldera, Mojotoro, Rosario y Arenales incrementaron notablemente sus caudales hídricos. Desde ese ámbito se recomienda no acampar en sectores cercanos a sus cauces, teniendo en cuenta la experiencia vivida en el verano pasado, donde varias personas quedaron sin nada, corriendo serio peligro. Mario Guiñez, Radio Nacional, salta a la Radio Pública. El tiempo. En la ciudad de Iguazú, 24 grados, 4 décimas, la humedad 80%. El cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 25 grados, 4 décimas, humedad 66%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Desde la presentación del informe Papel Prensa La Verdad, que hizo la presidenta en la Casa Rosada, no había novedades tan importantes y contundentes en la causa que investiga el traspaso accionario de las acciones de Clan Griver a los grupos Clarín, La Nación y La Prensa, bajo la estricta sociedad con la dictadura militar. Se presume, la justicia investiga, que los accionistas y directivos de estos grupos, que hoy siguen siendo diarios muy importantes como La Nación y Clarín, podrían haber cometido o verse involucrados en situaciones que podrían, esto lo digo siempre en potencial porque es parte de una investigación, ser delitos de lesa humanidad, que tiene como pena la cárcel. ¿Qué ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que después de varias idas y vueltas, la Cámara Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal, que integran Eduardo Freiler, Eduardo Fará y Jorge Ballesteros, ha decidido que se investigue en la capital federal este tipo de delitos en el marco, dice esta misma Cámara, del terrorismo de Estado. Una definición implacable e importantísima, sobre todo para los que venimos siguiendo el tema, porque es cierto que se había diluido un poco, ¿no? Y yo siempre creo que hay que recordar que los titulares de La Nación y de Clarín, de permanente hostigamiento al gobierno democrático, tienen que ver con la defensa mediatizada de un problema que es penal. Y como tal venimos haciendo este seguimiento. Les voy a contar algo. Hubo 5 fallos en relación a esto. El primero fue en el juzgado número 3 de La Plata, juzgado federal 3 de La Plata, de Arnaldo Coraza. El juez Coraza, que es el que nunca encontró a Julio López, investiga el circuito CAMPS, lo que se conoce como circuito CAMPS, es decir, los delitos de lesa humanidad cometidos dentro de las instituciones y dependencias policiales que estaban bajo el gobierno del genocida Ramón CAMPS, hoy muerto. Parte de ese expediente, de esa investigación de Coraza, resumía las condiciones de detención, o reflejaba las condiciones de detención, del clan Greiber, o del grupo Greiber, de Lidia Papaleo, hasta Osvaldo Papaleo y muchos otros. En el marco de esa investigación surgen los primeros elementos que vinculan la suerte como víctimas, o la mala suerte como víctimas en realidad, de los Papaleo, de los Greiber, de los Papaleo, en función del desprendimiento de las acciones, es decir, el tormento para que se desprendieran de las acciones que les pertenecían en beneficio de privados. Estos privados son Clarín, La Nación y en aquel tiempo La Razón, recordemos que La Razón, yo dije antes La Prensa, La Razón hoy forma parte del grupo Clarín. Esa investigación, cuando Lidia Papaleo se presenta en una asamblea de papel prensa y dice que ella convalida esta idea de que fue presionada, atormentada, para que cediera sus acciones y cediera papel prensa a estos grupos, por presión de estos grupos y también de sus secuestradores, se convierten a su vez en una investigación que inician los fiscales, Shapiro y Molina. Cuando los fiscales terminan de hacer esta investigación, determinan que es imposible disociar los delitos de lesa humanidad cometidos dentro del circuito CAMPS de lo que se conoce como el despojo accionario y los tormentos sufridos por el clan Greiber. Y lo que hacen estos fiscales es piden que la causa se la saquen a Coraza y que en realidad se investigue en la capital federal porque los delitos o parte de los delitos cometidos, es decir, cuando los hacen firmar de prepo para sacar las cosas, se cometieron en la capital federal. Obviamente, había en Capital Federal una causa que investigaba los delitos económicos a partir de esto, que era el juez Daniel Rafecas. Y ahí empezó un ida y vuelta. Y Rafecas hace una resolución diciendo es inescindible un tema del otro, en sintonía con los fiscales. Pero a su vez yo no sé si puedo hacerme cargo de esto. Recordemos que es un expediente caliente. Estamos hablando del hombre más poderoso de la Argentina después de la presidenta, de Héctor Mañeto, más de un clan muy tradicional, que es el clan de los Aguirre y de los Mitre, en La Nación. Estamos hablando de dos diarios poderosísimos, además, digo, que tienen posición dominante en el mercado, controla papel prensa como sea, como quieren. Los jueces, en realidad, no, nadie quería hacerse cargo de esto. Ese fallo de Rafecas fue importantísimo, porque lo que hizo fue enlazar los hechos. Enlazar los hechos que, por un lado, parecían una cosa del nunca más, que no tenía ninguna relación con el presente. Lo que hace el juez, en realidad, es decir, no, muchachos, esto es la vida, esto ha sucedido, esto ha pasado, y esto no se puede disociar de lo otro, con lo cual debe ser investigado en el marco de un delito del terrorismo de Estado. ¿Pero qué sucede ahí? A su vez, Rafecas dice esto y dice, pero lo tiene que investigar La Plata. Lo tiene que investigar el juez de La Plata. Y así hubo meses y meses, pero fue muy importante ese fallo. Cuando llega a La Plata, elevan a la Cámara dice nuevamente, no, esto se investiga en Capital. Cuando viene para acá, Rafecas dice, no, yo no puedo resolver sobre esto. Definió finalmente la Sala 1 de la Cámara Federal, que recién nombré los integrantes, y dijo, se investiga en Capital Federal, no lo investiga Rafecas, porque Rafecas cuando tuvo la oportunidad armó un expediente paralelo, absolutamente legítimo, pero armó un expediente paralelo. Por un lado decía que era inescindible, pero después armó dos expedientes distintos, y para superar esa controversia la Cámara ha decidido que no, que haya un nuevo juez. El nuevo juez se llama Julián Ercolini, y va a tener nada menos que la responsabilidad de investigar a fondo y de dar justicia y verdad a uno de los delitos más oprobiosos de los que se tenga memoria. ¿Por qué? Porque el traspaso, el despojo accionario al clan Greiber para beneficiar a Clarín y a Nación, cometidos con tormentos donde Héctor Manieto asesoraba a los interrogadores de los Greiber, y eso está probado, fue clave para el silenciamiento del genocidio. Fue clave para el silenciamiento del genocidio. Hay muchas víctimas, están los Greiber de por medio, pero también está la sociedad, que durante 7 años, cuando le dio la custodia de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación a estos grupos la usaron para hacer un negocio vil, manchado con sangre. Y ahora van a tener que responder ante la justicia. Ercolini es un juez joven, es un juez que tiene 47 años, es un juez que nunca tuvo una causa de derechos humanos, porque generalmente cuando llegaban a su juzgado ya tenían otros expedientes abiertos a otros jueces y él tenía que derivarlos, con lo cual su comportamiento en esta área no se desconoce, se lo sabe prolijo, se lo considera un joven brillante, fue secretario de la corte, fue en su momento subrogante de un juez que se llamaba Adolfo Bañasco. ¿Qué más se puede decir de él? Investigó denuncias de Elisa Carrió, ¿no?, en su momento contra el kirchnerismo, en algunas no llegó prácticamente a nada. Fue funcionario de la Oficina Anticorrupción. La verdad es que esto se decidió por sorteo. Y me parece que es un buen juez. Yo les cuento hoy lo que pasó en la Cámara. En la Cámara estaban todos los abogados de todas las partes involucradas desde las 7:30 a.m, que se sabía que se iba a hacer el sorteo, que se terminó haciendo alrededor de las 11:00, 11:30 a.m. Desesperados, todos por saber quién era el juez. Porque esta causa podría haber caído, por ejemplo, en lo de Ollarvide, ¿no? Entre otras cosas, y esto sin ningún tipo de valoración, simplemente informativo. Cayó en lo del juez Ercolini. Ercolini lo que va a tener que hacer es superar una investigación que ha sido muy buena. Pero yo tengo que acá reconocerle al juez Rafecas que cuando él hace el fallo de la inescindibilidad, a ver, me salió bien, inescindibilidad, lo hace con una fundamentación brillante. Porque se toma el trabajo de leer toda la prueba reunida, no solamente en el informe papel Prensa la Verdad, sino algunas cosas que se aportaron desde el diario Tiempo Argentino, más muchas otras cosas que fueron recogiendo los fiscales de La Plata. Y la verdad es que se tomó ese trabajito. No es habitual un trabajo de esas características. ¿Por qué después le sacan el expediente a él? Me parece que era una forma también de limpiar el escenario y de que no se hubieran involucrado jueces que habían tenido alguna decisión previa, ¿no? Y acá hay un juez Nobel, un juez que ahora tiene la posibilidad, sin ataduras, de avanzar en este expediente. Y creo que este no es un dato menor. Estamos en diciembre, ya se termina el año, seguramente va a venir la feria. Es probable que no haya novedades importantes hasta febrero o quizás marzo. Habría que ver qué es lo que sucede en el primer semestre del año que viene, básicamente. Pero esta ha sido una de las noticias más importantes, si no la más importante, desde la presentación de Papel Prensa La Verdad. Y qué importante, digo también, en reconocimiento a los chicos que lo hacen y a los actores que están involucrados, que el pacto siga en el aire. Qué importante ha sido. Estamos hablando de cosas que antes se omitían, no se podían decir, que yo, bueno, hoy son una ficción, pero la realidad en este caso promete superarla. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 p.m, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. A Los Ángeles. Siempre hay otro camino. Del inolvidable amigo. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011-15-44-40-28-76. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida te soñé vencida, te hice mujer? Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Siete y 16, seguimos en Mañana es hoy. Soy el Carlos Ulanowski, así yo de paso me tomo un respiro. Bueno, dos cositas. Una, con importantes visitas internacionales, se realiza en Buenos Aires la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR y países invitados, desde hoy al viernes. Participan directores de radios de Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y, por supuesto, de Argentina. Las deliberaciones más formales se realizarán en Casa Patria Grande Néstor Carlos Kirchner, de la calle Carlos Pellegrini, a través de una decena de mesas redondas y también en el auditorio de Radio Nacional. Pero los visitantes también tendrán sus momentos de recreación, porque el viernes se proyectarán en distintos horarios el documental La Cocina de la Ley, de Coco Blaustein, y el largometraje de animación Eva de la Argentina, que dirigió María Seoane. Los visitantes tendrán almuerzos y cenas, exposiciones de expertos como Ricardo Halle de la Universidad de Comahue y Agustín Tealdo de la Escuela Éter, y muchos de los invitados asistirán el sábado a la ceremonia de asunción de la presidenta, así como hoy mismo tuvieron la oportunidad de visitar el Museo del Bicentenario y el Parque de la Memoria. Bueno, una suma de voces diferentes, de distintos tonos latinoamericanos, centroamericanos, que se mezclarán con voces y cabezas argentinas, y seguro que algo bueno se va a generar. Así que bienvenidos a todos en esa reunión de directores de radio públicas de la UNASUR. Y algo más. Aunque tuvo menos repercusión mediática que el pacto y no tanta adhesión ideológica como Proyecto Aluvión, entre todas las ficciones surgidas del concurso de guiones del Inca, se destaca por el ingenio de su resolución y por la solidez de sus interpretaciones, Los Sónicos. Surgida de la factoría GP en sociedad con la BBC, que conduce Gastón Portal, que va los domingos a las 10 de la noche por Canal 9. Vamos a escuchar un sonido que consiguió la producción. ¿Para qué carajo somos músicos si no es para grabar discos? Este momento no te va a durar para siempre, ¿eh? Yo, en cambio, sí quiero que dure para siempre. Está estable, pero está en coma. Y no sabemos cuándo puede despertar. Esta es nuestra última oportunidad. ¡No deben desenchufarlo! ¡Sin mano! Bueno, en la década del 60, años de hipismo y de amor libre, los cuatro protagonistas integraron una banda de rock exitosa y renovadora llamada Los Sónicos, y que se frustró cuando uno de los integrantes, nada menos que el líder, Carlos Kloster, personaje de Mario Larcón, queda en coma luego de un accidente callejero. Esto ocurre en 1968. Sus otros compañeros nunca abandonan al moribundo, lo visitan con fidelidad cada semana durante más de 40 años, hasta que un día, milagrosamente, el enfermo vuelve a la vida. Roberto Carnaghi, Hugo Arana, Norman Brisky, con Alarcón integran el cuarteto de jovatos que luchan contra el tiempo y quieren volver a juntarse y a tocar como antes. Y estos personajes tienen su contracara en Juan Grepi, que hace de Brisky veinteañero, Martín Slipak, que evoca a Carnaghi, Nazareno Casero, que personifica al líder del grupo accidentado, y Santiago Pedrero, que hace de Hugo Arana. Y en esa transposición acierta el guión, en donde participan el dramaturgo Alberto Muñoz, Javier Castro Albano y el propio Gastón Portal. Pero el programa se vuelve brillante en cada intervención de esos cuatro viejos lobos de mar de la actuación y en predecesores jóvenes, actores igualmente talentosos. Los separadores del programa evocan el cruce de calle de los Beatles en Abbey Road, y la cortina musical, el tema El Ídolo, sirvió en alguno de los capítulos de pretexto argumental para que Los Sónicos acusen a los actuales y exitosos Babasónicos, que aparecen en uno de los capítulos justificándose, de haberles robado un tema. Pero le va a romper los oídos. ¿Qué tiene? ¿Que se lo reviente? No, pero no hace... ¿Cuánto da? Acá dos. Bueno, eran 12. Dale. No. Pero sí, que le reventó. Pero no, no importa. Sacale, dale, vamos. Sácale los auriculares. ¿Eh? Sácale los auriculares. Sácaselo, sácaselo. Y aumenta el volumen. Haceme caso, haceme caso. Eso es, eso es. Eso que le vive en el pecho, que le llega hasta el alma la música, eso. ¿Pero qué? ¿Y vas a enchufar? ¿Pero qué? ¿No te das cuenta? ¿Pero vos estás loco? ¿Qué decís? ¿Cómo lo vamos a enchufar? ¿A quién lo vamos a enchufar? Los Sónicos, entonces, los domingos a las 10 de la noche por Canal 9. Sí, Cuni. Sí. Carlos Daniel nos escribe, él siempre tiene algo para aportarnos, y esta vez dice: chicos, con toda humildad, mi hijo hace los efectos especiales de los Sónicos. Estoy rechocho. Perdón. Muy bien, felicitaciones. Bueno, Carlos. Y tiene, no sé mucho, cómo se llama, nombre y apellido no lo tenemos. Pero digo, hijo, tiene mucho, mucha importancia lo del sonido en esa, en esa tira, ¿eh? Ay, que diga cómo se llama. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, para Mañana es hoy. Los invito a pasar el tigre a todos los que integran Mañana es hoy un día entero en la isla, ¿ok? Habla la señora Lidia. Un beso para todos. Caballero, yo la Guillermo. Es por el tema este de papel prensa. Yo realmente me cuesta creer que vayan a ser condenados a esta gente. Es simplemente un cheque, cuánta plata quiere. 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Caballero, ¿sabes qué? Vivo en el país de Heidi. No le pueden hacer bajar el precio a Cablevisión. Lo van a condenar a estos tránfugas. Un abrazo. Hola, buenas tardes, soy el doctor Norberto Lorenzo, ex juez federal que condenó en su momento a Echecolás y a von Bernich en La Plata. Lo quería felicitar a Caballero porque el informe que está dando es de una precisión fantástica y clarifica muy bien las cosas. Adelante y felicitaciones además por el programa. Gracias, doctor Lorenzo. Le agradezco mucho su comentario. Uh-huh. Y con respecto al compañero escéptico, ¿no? Estaba bastante escéptico, sí, sobre qué se puede hacer. A ver, nada está perdido. Nada está perdido. Siempre se puede llegar a probar. Yo entiendo que en Argentina ir contra un poderoso siempre es medio complejo y complicado. En este caso lo que hay es una tensión entre un poder corporativo, monopólico, como es el del grupo Clarín, y por otro lado, el poder democrático, ¿no? Representado por el gobierno. Si la democracia está fuerte y sólida, como todos suponemos, después de tantas décadas, debería la democracia poder imponerse al poder sectorial monopólico de un grupo empresario de estas características mafiosas. Pero la verdad, habrá que seguir esperando y viendo. Yo personalmente confío en el triunfo de la verdad. Realmente confío en el triunfo de la verdad. Si no, no podría hacer lo que hago, ¿no? No me levantaría en la mañana, no haría un diario, no vendría a hablar. A pesar de la faringitis. De la faringitis. Entiendo, no se volvería igual, fónico, Roberto. Entiendo tu escepticismo, ¿eh? No lo comparto simplemente, pero lo entiendo. ¿Cómo no voy a entender eso? Bueno, vamos a cambiar de tema. Se está realizando en este momento la Marcha de la Resistencia, la edición número 31. Están allí todos los organismos de derechos humanos reunidos, como siempre, en la Plaza de Mayo. Y mañana se va a realizar un homenaje al grupo de personas desaparecidas en la Iglesia de la Santa Cruz. Ustedes recuerdan un grupo importante allí, entre las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, fueron desaparecidas hace 34 años. Y por eso mañana se va a realizar una actividad a la que Tati, a través de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y el resto de los organismos están convocando para todos aquellos que quieran participar. Y para hablar de este tema y para rendir una vez más homenaje a quienes fueron desaparecidos en esa ocasión, estamos en comunicación con Ana María Cariaga. Ella es directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, que nuclea a todos aquellos lugares que se recuperaron para la memoria en nuestro país, donde en algún momento funcionaron centros clandestinos de detención. Es decir, que Ana María tiene además una muy importante tarea. ¿Cómo te va, Ana María? Agustina Díaz y todo el equipo de Mañana es Hoy, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, acá efectivamente en la Marcha de la Resistencia, sí, que realmente salió, bueno, empezó al mediodía, pero hace un rato salió la bandera con las fotos de los desaparecidos llevada por las madres, y la verdad que eso es siempre conmovedor. Yo digo que saludablemente no nos acostumbramos y realmente es conmovedor ver a las madres portando de alguna manera los rostros de sus hijos, ¿no? Eso es esta marcha y acá estamos por toda la verdad y toda la justicia, como dice la consigna. Sin duda. Bueno, recordémosle además a los oyentes, Ana María, que tu mamá es una de las mujeres y de las madres de Plaza de Mayo que fueron desaparecidas hace 34 años en la iglesia de la Santa Cruz. Estamos hablando de Esther de Careaga. Así que imagino que además toda esta conmemoración, por supuesto, tiene un significado especial para vos y toda tu familia. Sí, la verdad que, bueno, precisamente este aniversario que se cumple mañana, 8 de diciembre... Hoy de alguna manera fue contenido en esta marcha porque la foto de los 12 desaparecidos de la Santa Cruz encabezó la marcha, encabezó la bandera de las fotos y, bueno, juntando esas reivindicaciones, ¿no? Porque cuando uno dice toda la verdad y toda la justicia, de parte de esa justicia estamos hablando cuando hablamos de los 12, porque todos sabemos que acaba de tener lugar la sentencia del juicio de la ESMA. Y bueno, que es parte de los autores materiales de esos delitos aberrantes, están siendo juzgados, en este caso por este juicio, pero a lo largo y a lo ancho del país, en un hecho inédito en el mundo y ejemplar para la historia de los argentinos. Así que yo creo que realmente es muy importante lo que está pasando y creo que también caracteriza la lucha del movimiento de derechos humanos, ¿no? ¿Y qué está pasando en este momento allí que estamos escuchando detrás tuyo, Ana María? Contanos qué está pasando ahora en la plaza, si nos permitís hacernos un poquito de cronista. Bueno, hace un rato tuvo lugar el aplauso que cada hora el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales le da a las madres o los organismos se dan a sí mismos. Y en este momento están pasando música y mientras se gira alrededor de la pirámide, hay muchas organizaciones que acompañan este acto que convocan en general los organismos de madres, familiares, abuelas, hermanos, hijos, y que tienen el apoyo de los demás. Y bueno, como siempre, con mucho alboroto, sí, del bueno. Sí, poniendo alegría y poniendo fuerza y energía y, por supuesto, siempre con memoria. Ana María, hoy se conoció una nueva sentencia en Santa Fe, en este caso al ex interventor militar en esa provincia. Estamos hablando de el ex coronel José María González. Bueno, y es una prisión perpetua que se suma a la cantidad de juicios que ha habido en el país. ¿Cómo ves ese desarrollo? Bueno, yo creo, es un poco lo que decía antes, ¿no? Creo que en este momento es en este sentido una etapa histórica porque están teniendo lugar a lo largo y a lo ancho del país procesos orales y públicos que han sentado en el banquillo de los acusados a responsables de distintos niveles y de distintos delitos, y me parece que todo eso son avances también, no solo para quienes fueron víctimas directas, sino para el conjunto de la sociedad argentina que vio afectados sus derechos, ¿no? Porque a veces pareciera que esto es privativo de los familiares o de las víctimas directas, y en realidad durante la dictadura es terrible lo que ha pasado, fueron hechos traumáticos de los que aún nuestra sociedad en su conjunto está tratando de recuperarse, que hay procesos que han dejado secuelas en el plano político, social, económico y cultural, y me parece que todo esto ayuda también a la transmisión de la memoria y a la concientización del conjunto de la sociedad. Claro. Ana María, recordemos por último lo que va a pasar mañana a 6:30 p.m. en la Iglesia de la Santa Cruz. Bueno, mañana a las 6:30 primero va a tener lugar el acto de homenaje a los 12 desaparecidos de la Santa Cruz en el Calvario, que fue el lugar donde fueron secuestrados. Esto es la entrada de Estados Unidos 3150, y a las 20 horas va a tener lugar la misa en la iglesia Santa Cruz, en el templo, en Estados Unidos y Urquiza. Y a las 11 de la mañana, en la placita que lleva el nombre de Esther Balestrino de Careaga, vecinos de la zona y también de la comunidad de la Santa Cruz se organizaron para hacer un mural en ese lugar porque había sido toda pintarrajeada. Y mañana se va a inaugurar también el 8 de diciembre en homenaje a las madres a las religiosas francesas y al grupo de familiares y de militantes que fue secuestrado los días 8 y 10 de diciembre de 1977. Merecido homenaje, nos sumamos desde aquí, un abrazo grande y esperemos poder cubrir también mañana en vivo lo que pase a partir de las 6:30 de la tarde. Ana María, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, reiteramos, es Ana María Careaga, directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. Esto es entonces mañana, 6:30 de la tarde, donde está la Iglesia de la Santa Cruz, que es Estados Unidos, 3150, para todo aquel que quiera ir. Más noticias en la radio pública, en la voz de Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 66%. El gobernador Daniel Peralta señaló que Santa Cruz cambiará hacia un perfil industrial. El mandatario santacruceño lo manifestó tras asumir su segundo mandato al frente del Ejecutivo Provincial. En su alocución expresó que dedicará su nuevo periodo al cambio de modelo provincial hacia un perfil industrial que busca para su territorio. En este sentido instó a afrontar los desafíos de la coyuntura y del crecimiento y destacó que Santa Cruz está en una situación histórica irrepetible. En enero se incorporarán 1.700 enfermeros a los hospitales públicos bonaerenses. Se trata de los egresados de la primera promoción del Plan Eva Perón que se sumarán el próximo 2 de enero a los centros asistenciales. El Ministerio de Salud Provincial señaló que contarán con un salario inicial de 3.400 pesos mensuales. El gobernador Daniel Scioli recordó que el programa de enfermería Eva Perón se puso en marcha en 2009 para formar 5.000 nuevos enfermeros y paliar el déficit histórico de ese recurso humano en los hospitales públicos provinciales. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 66%. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente, háblenos por favor, pero de deportes, ¿no? No de... ¿De qué le voy a hablar? ¿De qué le puedo no, hablar? Porque vio que antes nos hablaba de, por ejemplo, la barra brava y bueno, una denuncia. Ojalá que en la información deportiva haya. Es que lo judicial y lo policial se mete a veces en el deporte, querida Agustina. Político en el fútbol. Bueno, pero a propósito del partido que se está jugando en este momento es en Sarandí, entre Arsenal y Boca, ya se llevan 26 minutos de juego. Me dijo Larosky que hoy pierden invicto Boca. Que los hinchas de Boca le van a decir de todo. No, no lo quise decir, discúlpeme. Pero están 0-0 en estos momentos Boca y Arsenal de Sarandí, Atención, entonces, que Boca por el momento no pierde el invicto. No, bueno, pero digo, son esos partidos en donde sí. Los campeones vienen de una situación de relax, de alegría, y entran un poco distraídos a la cancha. Ah, usted dice que los muchachos estuvieron de juerga, desde no hace unos cuantos días. No dije eso. Yo lo digo. Bueno, alguna fiesta hubo. Sí, es merecido que estuvieran de juerga porque ya son campeones. Bueno, atención porque hoy juega River y estos no están de juerga, para nada, todo lo contrario. No, 22:10 horas en San Juan va a estar jugando River, televisado por supuesto por la televisión pública, enfrenta a Defensores, esto es por la Copa Defensores de Belgrano, esto es por la Copa Argentina, los 32avos de final. En River se anuncia la presencia de algunos suplentes, más el Chori Domínguez y Cabenagui. Va a estar Ortega jugando para Defensores de Belgrano y eso es todo un acontecimiento, sobre todo porque va a enfrentar a River con lo que significa para River Orteguita, ¿no es cierto? Y atención también con la actuación de Daniel Vega, con el arquero de River esta noche, porque si llega a andar bien, seguramente Almeida lo va a tener en cuenta debido a los groseros errores que viene cometiendo Chichisola, lo puede llegar a tener en cuenta para la titularidad en el partido del domingo. River juega el domingo, 21:15. El contrapatronato de Paraná en la última jornada del año en el Campeonato Nacional B. Otros partidos de Copa Argentina ya están jugando desde las 19 horas, Deportivo Merlo Guaymallén de Mendoza en San Juan. En Catamarca juegan Quilmes y Deportivo Riestra e Instituto Atlético Central Córdoba con Atlético Policial de Catamarca. En cuanto al rendimiento de los argentinos, en lo que fue hoy la última fecha de la fase de grupos de la Copa de Campeones de Europa, hubo goles de Higuaín para el Real Madrid, que le ganó 3-0 al Ajax. Hubo un gol de Cambiaso para la derrota del Inter, que perdió frente al Chesca de Moscú 2-1. Y hubo un gol del Licha López para la goleada del Lyon de visitante 7-1 sobre el Dinamo Zagreb. La gran noticia de la jornada de hoy tuvo que ver con la eliminación del Manchester City, el equipo del Kun Agüero, de Zabaleta, que si bien es cierto le ganó al Bayern Múnich, al ganar el Napoli, la Bessi, ante el Villarreal, terminó clasificando el equipo italiano y quedó fuera de la Copa de Campeones de Europa el Manchester City, que ya sabe que Tevez es jugador del Milan. A partir del 1 de enero, Tevez se pone la del rosonero. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Quiero felicitar al equipo de investigación nacional porque la UBA le entregó dos premios por dos trabajos realmente muy buenos. Uno de ellos se conoció aquí, los hemos dado al aire en Mañana es hoy, sobre raza fuerte, la FOR y la dictadura, y el otro, el negocio de la salud, que fue uno de los trabajos que creo tuvo mucho que ver con la nueva ley de prepagas, la denuncia de cómo se abusaban constantemente las empresas de medicina privada. Fueron dos investigaciones de Radio Nacional, dos investigaciones del equipo de investigación de Radio Nacional, que paso a nombrar. Está integrado por Diego González, Miriam Lewin, Paula Niconini, Cintia Ottaviano, además conductora de Tinta Roja y de paso jefa de investigación de Tiempo Argentino, y Ari Lijalal. Ayer se los entregó Jalú. Ayú, el rector de la Universidad de Buenos Aires. Discúlpenme, compañeros y caballero, por carácter transitivo, nosotros también hemos sido premiados. ¿En serio? Porque usted, no sé si recuerdan, compañeros y oyentes, que FOR y la dictadura se hizo en este nuestro programa Mañana es Hoy. Sí, yo en algo. Tres entregas. Sí, me acuerdo. Era fuertísimo. Es más. Felicitaciones, a todos los compañeros. O sea, a nosotros también que nos feliciten porque algo, Roberto. Una parte nos toca. Claro. Le mandamos un saludo también a Nora Barr, que por recibió supuesto. El premio a la trayectoria periodística. Gran compañera, Nora Barr. Y bueno, a María Soane, que es directora de esta radio, estuvo presente Nora en Barr, la ceremonia de entrega de los premios. Digamos además que Nora Barr es la editora de ciencia del diario La Nación. Exacto. Porque hay buenos periodistas en La Nación y en Clarín también. Hay buenos compañeros. Y además de la radio, a Diana Constanzo, que está a cargo del programa de ciencia, le dieron un premio también por los micros de ciencia que salieron en la radio, así que también la felicitamos. Otra integrante de la radio que ha sido premiada nada más y nada menos que por la UBA, ¿no? Tal cual. Y yo de paso puedo felicitar a mi mujer. Gracias. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Don Jorge Mancinelli. Buenas tardes, escuchando la celebración de los premios merecidos que se recibieron ayer. Ayer también hubo un evento que tuvo como marco a la Facultad de Ciencias Económicas, por supuesto de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el que disertaron Stiglitz, Joseph Stiglitz, que es el premio Nobel de Economía, como casi todos sabemos por escucharlo permanentemente, y el actual vicepresidente Amado Boudou. ¿Qué dijo Stiglitz ayer? Que no fue el déficit fiscal el origen de la crisis por la que atraviesan los países europeos ni Estados Unidos, sino que fue la crisis la que provocó el déficit fiscal. Y en ese contexto recordó que los bancos centrales son organismos políticos, no son organismos técnicos como si fueran asépticos y como si fueran una especie de laboratorio de físicos que definen fórmulas. No, son organismos políticos. Y en ese sentido, recordó que fue lo que pasó en Estados Unidos. Fue Alan Greenspan, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, quien les hizo bajar el impuesto a los ricos, por ejemplo, ¿no? Con la teoría esta de que cuando los ricos no pagan impuestos y ganan mucha, pero mucha plata, esa plata vuelve al mercado, se derrama y hace funcionar la economía. Y los mercados para eso no tienen que estar regulados. Hasta que un día se enfrentó a una comisión del Congreso después de la expresión de 2008 y dijo, bueno, reconozco que me he equivocado, los mercados no se autorregulan. Bueno, esto fue lo que recordó ayer Stiglitz, y Vudú, por su parte, recordó el papel que tienen las agencias calificadoras de riesgos, que son entidades y las calificó de fuentes y transmisoras de problemas para las sociedades, ¿sí? Y además sostuvo y explicó Vudú que la supremacía de los mercados por sobre la decisión de los estados está en el origen de esta crisis. Precisamente hoy Barroso, ¿sí?, que es el presidente del Consejo de la Comisión Europea, Durão Barroso, José Manuel Durão Barroso, en una reunión que tuvo con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, un belga, y con el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, un luxemburgués, explicó al periodismo que estaban trabajando sobre las decisiones que van a tomar los líderes europeos lo más enérgicas posibles para que sean creíbles para los mercados. Es decir, las decisiones tienen que ser creíbles para los mercados. Una decisión creíble para los mercados es la que le comunicó el Banco Central Europeo a Zapatero hace aproximadamente unos 2 meses atrás, que no la hizo pública, pero que ahora se conoce, y esa decisión decía que España debía encarar una devaluación competitiva. Una devaluación competitiva manteniendo el euro como única moneda. ¿En qué consistía esta devaluación competitiva? En bajar los salarios. Tenían que poner salarios por debajo de los mínimos actuales. Y además tenían que hacer una reforma para lo que llaman unos especie de mini trabajos, ¿sí? Es decir, unos contratos más que basura para la juventud, ¿sí? Entonces, esta es la voz de los mercados. Es decir, la voz de los mercados no son la voz de entelequias que actúan por sí mismas, sino que responden a los intereses que manejan a los bancos y, en este caso particular, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo. Bueno, la situación en Europa se está para definir en estos días. Hay una reunión de la Unión Europea que incluye los 27 países que tienen euro y los 10 que no, los 17 que no, que tienen euro y los 10 que no tienen euro, que son 27 en total, y están reuniéndose en estas horas, y mañana, a lo sumo pasado mañana, van a tener que decir qué van a hacer. Bueno, esto es lo que explica el comportamiento de Standard & Poor's con los anuncios, que son realmente de una falta de seriedad y de escrúpulos pocas veces visto, me parece, en esta historia que tiene tantas cosas y situaciones pocas veces vistas. Standard & Poor's ya anunció hace unos 3 días atrás que le iba a bajar la calificación a 15 países de la eurozona, ¿sí? Ayer dijo que le iba a bajar la calificación a los principales bancos de la eurozona. Pero ¿cómo va a anunciar una calificadora de riesgo lo que va a ser de aquí a un mes? Cuando ese comentario precisamente actúa como un motor del mercado o como un ordenador del mercado. Bueno, lo está haciendo para condicionar más todavía a los débiles dirigentes políticos europeos que se reúnen en estos momentos, y condicionar sobre todo a Alemania. ¿Para qué? Para que ponga lo que falta para superar los 500.000 millones de euros que necesitaría el Banco Central Europeo para solucionar el problema de otros bancos. En esta situación estamos, y las noticias las vamos a ir conociendo en el transcurso de las próximas 24 horas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida te soñé vencida, te hice mujer? Entradas en venta en el teatro o por Sistema Ticatec, 5237-7200. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. 7:46, seguimos hasta las 8 de la noche en la radio pública. Esto es Mañana es hoy. Agustina. Bueno, y estábamos hablando antes de que comienza el fin de semana largo. Para muchos, para los que tienen la posibilidad, se están yendo afuera. Veíamos recién un canal, ponía un graf diciendo que están saliendo 2.400 autos por hora en los accesos que seguramente llevan a la costa atlántica. Tenemos la posibilidad de hablar con el ministro de Turismo. Estamos hablando de, por supuesto, Enrique Meyer, que además, como sabemos, fue ratificado en su cargo en el nuevo gabinete. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? De los 2.400 autos. Nosotros tenemos mañana un acto acá en el municipio de La Costa y sí, justamente a lo largo de toda la ruta, hasta Dolores y de Dolores hasta acá, autos permanentemente. Impresionante, ¿no? La salida que se está haciendo en este fin de semana largo. Sí, creo que nosotros teníamos una previsión de 1.800.000 salidas, pero me parece que vamos a llegar casi a los 2 millones. ¿Y a qué se debe, ministro, este éxito que está teniendo, increyendo a lo largo del año cada uno de los fines de semana largo? ¿Qué trabajo hacen ustedes para contribuir a que el número vaya creciendo? Bueno, son todas las provincias, son todos los municipios que están ofreciendo buenas alternativas. También el argentino está pudiendo salir con más tranquilidad, económicamente está en mejor situación como posición como para poder disfrutar de estas escapadas que se han generado a lo largo del año, ¿no? Claro. Además de los lugares tradicionales como la costa atlántica o por ahí algún lugar en la provincia de Córdoba, ¿cuál es algún lugar nuevo que esté funcionando como un destino importante turístico también de fin de semana? La verdad que he estado en los últimos tiempos recorriendo distintos municipios en los alrededores de los esteros de Liberá y es un lugar que llama muchísimo la atención por la cantidad de atractivos para los chicos, para la familia. Es un paseo muy lindo. A lo largo del litoral, distintos destinos. Me decía que nuestro río y todos sus destinos están muy bien posicionados, pero me llama mucho la atención las buenas alternativas que ofrece Corrientes y especialmente los esteros Liberá. ¿Qué tal? Enrique Meyer lo saluda, Javier Vicente. A propósito de lo que fue la presentación hoy de la edición 2012 del Rally Dakar, que este año va a unir Argentina, Chile y Perú y que se va a alargar el 1 de enero en Mar del Plata, ¿qué más nos puede ampliar como información de lo que va a ser seguramente el gran evento de comienzo de la temporada 2012? Bueno, que el incremento más de un 15%, casi 5, son ministro, sí. ¿Sabe qué? Tenemos un problema de audio, por momentos se va la voz, no sé si tiene la posibilidad tal vez de correrse un poquito de donde está o aquietarse. Estoy aquietado, ¿no? Está aquietado. Bueno, entonces haga la parabólica humana o algo. Ahí va mejor. Ahora sí, estaba contando lo del Dakar. Sí, que hay un 15% más de inscritos que el año pasado. Los organizadores están muy conformes con el apoyo también de los sponsors. Y de alguna manera comentan que ven, digamos, en Europa respecto a la crisis, una crisis económica entre los gobiernos y la banca. Digamos que las empresas no han dejado de apoyar y los inscriptos han conseguido los sponsors y los apoyos necesarios para poder estar compitiendo con una alternativa que para nosotros nos gusta mucho, esto de que esté ligado a la Argentina, claro, el Perú y toda la fuerza turística que tienen. Así que va a ser un posicionamiento para Sudamérica muy, muy bueno. Ministro, ¿y cómo se espera el verano, la temporada en la Patagonia, sobre todo en aquellos lugares que fueron afectados por la ceniza volcánica? ¿Qué se le puede ofrecer a los turistas para que sigan yendo a ese lugar maravilloso como hay en el sur de nuestro país? Sí, a ver, si vamos por parte, Bariloche ya está muy, muy preparado para la temporada. Está haciendo una muy fuerte promoción para todo lo que tiene que ver con el tráfico en vehículo, en ómnibus, porque la situación ya está normalizada. Falta, obviamente, el tema aéreo, que disminuye en la ceniza, que entiendo que entre el 15 o el 20 de diciembre estaría terminado también las refacciones que hicieron en el aeropuerto. Hay que ser optimistas para que la operación se pueda realizar y en el caso de Villa La Angostura, desde el ministerio propiamente, nosotros hemos redireccionado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y se están aplicando 8 millones de dólares para toda la limpieza de la villa. Ya prácticamente el 80% de la villa turística, 85%, el mes pasado se había terminado. Y todos los puntos, puertos, muelles, los puntos de recorridos turísticos. Buenísimo. Bueno, volvemos a hablar, ministro, si le parece, más cerca del comienzo de la temporada para tener una vez más un panorama de todo el país. ¿Le parece? Sí, dale, con todo gusto, a las órdenes. Muchas gracias. Fue Enrique Meyer, confirmado en el nuevo gabinete, ministro de Turismo de la Nación. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Paso, Vicente. Gol de Boca Juniors, del campeón del fútbol argentino, Walter Erviti. Mire que le decían cosas a los hinchas de Boca la temporada pasada a Erviti, pero la está rompiendo esta temporada. Se mandó un golazo, así que Boca le está ganando a Arsenal 1-0 en condición de visitante y van ya 45 minutos del primer tiempo. Se termina la primera etapa. Ulanowski. Bueno, en La Habana se está realizando el 33º Festival de Nuevo Cine Latinoamericano y hay un joven argentino llamado Pablo Jotich que ya hizo dos películas, una, un documental que se llama El Abismo, Todavía Estamos, que tiene que ver con todo lo que ocurrió en la dictadura, y luego hizo una comedia que se llama Cuatro de Copas. Se propone ahora filmar como ficción y reconstruir en esa película la historia de amor entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y ya tiene pensado un título, Balada de un Pueblo. Y cuando fue a filmar esa película, la comedia, filmó en el Calafate, le dijeron, bueno, ahí es la casa de los Kirchner, y le dejó una carta. Y como a los 10 días escuchó que en un acto, Cristina, hablando de la película de Juan y Eva, dijo, bueno, a lo mejor en algún momento alguien filma mi historia de amor. Y él piensa que a lo mejor, porque eso ocurrió después, a lo mejor Cristina recibió esa carta y a partir de eso... Influyó, claro, exactamente. Bueno, el joven Pablo Jotich, que tiene ese proyecto, el proyecto de filmar la historia de amor y política, seguramente, de Cristina y Néstor. Ay, Capozzo. Acá estoy, ya nos estamos yendo. ¿Cuál es tu balada? Y balada para un loco. Roberto, compañeros, voy a hacer 2x1. Ajá. O todo por 2 pesos, como usted prefiera. Sí. Una pequeña chispa poética internacional y otra chispa tecnológica literaria. Ah, bueno. Lindo. Yo no sé. No sé si le gustó. Si tomar agua. Estoy sincera, no sé si tomar agua. Serenader. O clavarme un geniol. No, Serenader. Sí, quédense tranquilos, porque yo lo voy a conducir, Roberto. Bueno, escúcheme. Sí. ¿Usted se acuerda, obviamente, de Camila Vallejo? Sí. Camila Vallejo, la super líder de los estudiantes chilenos, bueno, que ya traspasa el tema exclusivamente estudiantil, ¿no es cierto? Bueno, hubo elecciones en la Federación de Estudiantes Chilenos y Camila perdió. No. Qué Perdió. Ganó Gabriel Boric, que es un estudiante del grupo Creando Izquierda. Se impuso por muy poquitísimo, por ciento y pico de votos, en las elecciones internas. De todos modos, Camila quedó como vicepresidenta. Desconozco la trayectoria de Boric, no tuve tiempo de investigar, a lo mejor va más a la izquierda de Camila, no lo sé. Claro, eso lo sabrá Pedro. Camila es militante de la Juventud Comunista. Claro, yo no sé todo lo que digo, Roberto. No. Pero le voy a decir. De honestidad, a ver. Brutal. Siga. Salvaje. Es más, de hecho, Lucía ni siquiera todo el tiempo comprende del todo el español. De golpe dice cosas que no sabe exactamente. No, de golpe está pensando en italiano. Claro, por eso. Pero, ahí está, poné la música. Yo tengo la comprensión de los oyentes. Entonces, siguiendo con Camila, vamos ahora a la parte de la poesía. Antonio Skármeta, ¿les suena? Sí. ¿Cómo no? Gran escritor chileno. Exactamente, Cuniverti, lo que usted ha dicho. El postino, dijo. ¿Qué dijo Cuniverti? Il Postino. Muy bien, autor de Il Postino, estaba en la Feria del Libro de Guadalajara y él dice, no soy poeta ni son poemas, sino son palabras de afecto para Camila, una chica que vive en el sur de todo sur posible, en un país que se llama Chile, que a veces duerme, que a veces vive, y a continuación, don Antonio le dedicó un pequeño, yo no diría ni siquiera poema, un verso, y dice así, Camila, ¿qué será de ti? Hace 2 años eras niña, hoy todos te admiran. Camila, ¿qué manera de vivir? Blue jeans gastados, argolla en la nariz de Chile. Es bastante pobre el verso. La verdad. Se golpeó la cabeza. Argolla en la nariz de Chile. ¿Sabe por qué? No, porque Chile es muy momio. O sea, es un país bastante severo, sobrio, duro. Y conservador. Reaccionario, diría. Ahora, tiene que decirle una argolla. Pero no es una linda... A mí no me gustó. Un lindo giro poético, argolla en la nariz de Chile. A mí no me gustó. Vamos a otro chileno. Y esta es la instancia tecnológica literaria. Bien. Espere que tomo agua. Sí. Ya está. Nos vamos, Lucía. Sí, ya nos vamos. Nos vamos. Alejandro Jodorowsky dice que va a transformar el libro en su mensaje por Twitter. ¿No es cierto? Él dice que el Twitter permite hacer literatura gratis, que se levanta todas las mañanas, escribe sus 140 caracteres y que los va a publicar todos juntos en un libro. Me encantó. Gutenberg, chocho de la vida, porque ya Gutenberg estaba de capa caída, estaba desesperado que ya con el Twitter y el iPad y el ebook y toda esa porquería se iban a olvidar de él, de la imprenta. No nos olvidamos, Johannes, de ti. No nos olvidamos ni perdonamos. No nos olvidamos de ti. Y termino con esto. Termine, sí. Mire, el Oscar de los Twitters. Sí. ¿Sabe que se entregan los premios, los Tweets Awards? No, basta. ¿Y sabe quién lo ganó de parte de la Argentina? ¿Quién? Crónica. No. Crónica dice que tras un año que sirvió para el despegue, @crónica-web comienzan a verse los frutos. O sea, después se lo voy a explicar porque hoy ya nos estamos yendo, pero ameritaría alguna cosa y como Crónica dice, Crónica, firme junto al pueblo 2.0. Firme junto al pueblo. Felicitaciones, Crónica. A ver, en el momentito que me queda, quiero agradecerle a Héctor Eduardo Mazzolo, me mandó su libro que se llama La lágrima inversa. En realidad son 2 libros en 1. Usted lo invierte y aparece otro libro de prosa corta, uno es de poesía, el anterior. Y cuando lo da vuelta aparece el de prosa corta que se llama Hablemos de mirarnos, de Héctor Eduardo Mazzolo. Varios genio. Libros he recibido así con esa qué bárbaro. Modalidad qué bueno, gráfica. La única. Felicitaciones, Mazzolo, lo voy a leer. Y un aviso para mañana. Reclame el que quiera, mañana, tiempo argentino, viene con un póster de la Virgen. Mañana es el Día de la Virgen. Nosotros sacamos el póster de la Virgen de la Memoria, que es la Virgen que está adentro de la Iglesia de la Santa Cruz. ¿Recuerdan la entrevista con Ana María Cariaga? Bueno, mañana ustedes la pueden tener en tiempo argentino. Tati Almeida nos contaba que a esa Virgen, que en realidad es una Virgen campesina, ocre, que está dentro del templo, cuando van las madres se le pone un pañuelo. Sí, así que si lo quieren tener y quieren conocer la historia de los 12 mártires del Calvario ahí en la Iglesia de la Santa Cruz, mañana en tiempo argentino pueden reclamarlo. Bueno, Adrián Miran de Borde se llama el hijo de Carlos Daniel, que trabaja en una productora que hace los efectos especiales de los sónicos.